En esta jornada que hemos denominado de alguna manera anti-San Valentín, donde desde las distintas aristas, desde la filosofía, desde la psicología, hemos ido tocando el tema en relación a esta jornada del 14 de febrero. Y ahora vamos a continuar por allí y estamos en comunicación telefónica con quien es dramaturgo, director teatral, también escritor, ha escrito Tratado del Amor Urgente, por ejemplo. Estamos hablando de Daniel Fermani, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Bien, bueno, un gusto escucharte, muchas gracias por esta comunicación, por atendernos. Y bueno, preguntarte un poco de qué se trata ese Tratado del Amor Urgente y para introducirnos cómo lo ves vos, ¿no? Esta temática. Bueno, justamente como dice el nombre, es una novela que habla del amor, ¿no? Por sí. Supuesto, como yo soy de matriz existencialista, para mí el amor también tiene su imposibilidad de ser realizado, la imposibilidad de persistir, la imposibilidad de ser como nosotros lo idealizamos, ¿no? Entonces, en esta novela yo justamente quise plasmar esa imposibilidad, y la novela está estructurada en cartas de amor. Hay una persona que escribe, que se propone escribir un tratado sobre las cosas del mundo, pero permanentemente interrumpe esta escritura para escribir cartas de amor a un amor ausente, imposible. Y en estas cartas va demostrando cada vez más cómo ese amor es inaferrable, es inasible, es algo que cuando parece que va a realizarse, justamente se esfuma en el aire, y cuando está más cerca de él es el momento en que está en efecto, en realidad, más lejos. Que es, bueno, el amor, como dice una antigua canción española, ¿no? Dice que lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el querer. Le escapas y te persigue, lo llamas y echa a correr. Bueno, más o menos para mí el amor, el amor como nosotros lo quisiéramos o como nosotros lo tenemos idealizado, es exactamente eso, tratar de establecer con una persona un vínculo simbiótico, una relación perfecta, es humanamente imposible, porque los seres humanos somos totalmente complejos y nuestra naturaleza es la soledad. Podemos, por supuesto, amar mucho y podemos recibir mucho amor, pero seguramente no es el mito de la media naranja como por ahí nos quiere hacer creer esta sociedad consumista, y ese amor perfecto de interrelación permanente no existe. Por eso es que después caemos en estrepitosos fracasos, o incluso muchas veces las relaciones terminan en violencias, en malos tratos, o a lo mejor también en lo que era amor, que se transforma en desprecio, en odio, en rechazo, ¿no? Bueno, pero yo de todas maneras les aconsejaría que leyeran el Tratado del Amor Urgente, porque yo traté de escribir esta novela de la manera más lírica posible, haciendo que con las palabras se expresara todo lo que nosotros consideramos que es amor, toda la manera de verbalizar el sentimiento, el sentir del corazón. Después, bueno, la imposibilidad es la realidad.